vivir en los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosa, y tristemente me dijiste así: me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir, así es la vida y tiene desilusión. Sé que hay amor, hay esperanza, cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso a ti. Y es todo para ti, Cirilo. Persona ideal, pero mi bien se tuvo que ir. Ay, es que el dolor que había en su vientre, un niño estaba presente para vivir en lo más lindo de ese amor. Cuando en sus cartas me decía que alguien perdería la vida, y mis lágrimas caían en los pétalos de rosa, y tristemente me escribió así: me tengo. Cuando se quiere con el alma.